viuda tenía un gato que cuidaba con enero. Como había quedado sola, ese era su compañero. Como había quedado sola y ese era su compañero. Pero un día se le murió aquel gatito mimado. Pero un día se le murió aquel gatito mimado. Y la viuda comprendió que lo habían envenenado. Y la viuda se creyó que lo habían envenenado. El que quiera bailar cumbia, que la baile como yo. Pero el gato no fue envenenado como la viuda creyó. Lo que pasó fue que lo picó una araña. El gato empezó a lamerse la picada de la araña, se tragó un poco de pelo y esto le causó la muerte al pobre animalito. Y la viuda se enteró lo que al gato había sucedido. La viuda se enteró lo que al gato había sucedido. Enseguida ya pensó, ahora sí comprendo yo de que murió mi marido. Ahora sí comprendo yo de que murió mi marido. El que quiera bailar cumbia, que la baile como yo.